en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, edición ya de jueves 27 de abril de 2023. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en la sintonía del deporte, en Teleelche, en Radio Marca, en el 101.4, para los que sintonizáis la radio, la de siempre, la clásica. Muy buenas también para todos los que nos veis por la pantalla, por Teleelche, la TDT o desde cualquier parte del mundo en teleelche.es o en nuestra app gratuita. Y esto es como la película de Atrapado en el Tiempo, el Día de la Marmota. Siempre pasa lo mismo, parece que todos los días sean el mismo. El Elche vuelve a perder, solo pierde cuando juega. Y ayer lo volvió a hacer. Es cierto que resistió hasta el minuto 89 y medio, casi el 90. Pero al final, el final, y valga la redundancia, fue el mismo. El Elche hincó la rodilla en un partido en el que mejoró sus prestaciones en relación al nefasto partido frente al Valencia. Pero una vez más, no le dio para ni siquiera empatar cuando ya saboreaban ese primer punto de la era Becasese. Y a veces un poco de aceptar las injusticias del desarrollo, ¿no? De saber que un grupo que vino con una idea, con un plan, que se plantó en un escenario complicado, que le robó el balón al rival, que tuvo situaciones, que se organizó muy bien para defender y que, bueno, en esta jugada aislada y sobre el final recibimos ese impacto, ¿no? Sobre la bocina recibieron el impacto en una sucesión de resbalones, primero de Paul Lirola, luego de Pere Milla. Al final llegó el cabezazo en escorzo del ganés Josef Aidó, que le ha dado 39 puntitos ya al Celta, que acaricia la permanencia. El descenso matemático podría incluso producirse este próximo sábado ante el Rayo Vallecano si el Elche no consigue puntuar, y rindiendo también de otros resultados. Si no, pues en Almería también podría ser. Faltan 7 jornadas, el Elche está a 18 de la permanencia y faltan 21, pero podría estar a 19 porque todavía Español y Valencia tienen que jugar esta tarde. Lo cierto es que fue un cruel final. El Elche seguramente no mereció la derrota, pero sigue fallando en las dos áreas. Lucas Boyé, en el 80, tuvo la gran oportunidad para haber ganado el partido o al menos haberse adelantado en el marcador. Fidel reconocía que merecieron más. Bueno, este año el vaso está casi siempre medio vacío. Cada vez que tenemos algún partido que estamos cerquita de puntuar o que hacemos muchas cosas bien, por situaciones al final, pues bueno, cualquier detalle nos penaliza mucho. En este caso, pues hemos vuelto a tener una jugada desafortunada justo al final. Creo que hemos merecido mucho más, pero bueno, no queda otra que seguir. No queda otra que seguir, y lo cierto es que van pasando las jornadas y el Elche sigue con esos ridículos 13 puntos en la clasificación. Carlos Kler reflejaba que lo bueno no se traduce en el campo, que duele encajar al final, y reconocía cómo se gestiona el descenso. Bueno, yo creo que se debe gestionar, en nuestro caso, en el día a día, en el partido a partido, intentar encontrar las cosas buenas que te ofrece esta profesión y que te ofrece el fútbol, porque al final, si te paras a pensar en un poco en lo que tú dices, en el descenso, en que estamos ahí abajo, pues creo que se nos puede hacer muy largo, muy duro, y creo que debemos mostrar una imagen como la de hoy, peleando, intentar entrenar cada día, ser mejor, porque al final llevamos un escudo que debemos respetar y debemos, pues, intentar llevar con mucho orgullo, y es lo que intentamos hacer día a día, pelear. El equipo que ha vuelto hace un ratito de tierras viguesas prepara el choque en apenas 48 horas contra el Rayo Vallecano el próximo sábado a las 4:15. Con otra mala noticia, la lesión

Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. ¡Aloha, disfrutones! ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los diverplanes del Aljub, porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada al Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca, como cada jueves y más a estas horas que ya el hambre aprieta, os doy un consejo para hacer un buen arroz y ponérselo difícil a todos los que están esperando probarlo para ponerle pegas. Y puesto que el arroz es el protagonista principal, elige siempre arroz Daxa, por ser el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Y siempre que puedas, hazlo en una paella, ya que se requiere un recipiente con mucha base y poco fondo para que el arroz y los demás ingredientes se cuezan en extensión y con holgura. Si vas a hacer paella para 4 o 6 personas, lo ideal es un recipiente de 40 centímetros de diámetro. Cuanto más finita nos quede la capa de arroz, mucho mejor. Y a presumir de arroz con Daxa. Bueno, anoche el Elche Club de Fútbol volvió a perder, el fútbol a veces es cruel y cuando ya acaricias, aunque sea un empate, que evidentemente no te soluciona nada en la temporada, pero por lo menos ya no te llevas ese amargor de la derrota, llegó casi en el 90, para ser exacto, el minuto 89, 40 segundos, el gol de Aidó, el ganés, que, bueno, pues significó otro palo más a la afición blanquiverde. Y bueno, pues eso lógicamente hace que los números sigan empeorando hasta el punto de que incluso este próximo sábado podría certificarse el descenso matemático si el Elche pierde y se dan otros resultados, porque además hoy todavía tienen que jugar el Valencia y el Español. Miguel Ángel Moya, muy buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Logan de Palmas, buenas tardes. Muy buenas. Pues otra derrota, ¿cómo la explicamos, Miguel Ángel? La verdad es que no sé qué decir, sinceramente. Que ya lo que te salga del corazón. Un décimo partido del Elche en tierras celtiñas. Y bueno, pues nos sorprende el técnico Sebastián Becasese con un 4-4-2. Las incorporaciones de Lisandro Magallán, de Enteca y de Josán. Y volvía otra vez a la titularidad Gumbau. Y Paco, empezamos el partido con unos 20 primeros minutos de arreón del equipo vigués, del de casa, que yo creo que venía con toda la intención de en los primeros 20-25 minutos resolver el partido. Tenemos la virtud y el mérito de conseguir la portería cero y de, bueno, expulsarnos ese primer arreón del Celta y nivelar el dominio del partido. Creo que hacemos una primera parte bastante aseada, aunque sí que es cierto que solamente creo que en un córner de Enteca en el minuto 19 conseguimos ahí intentar el 0-1, pero sí que es cierto que Edgar Badía pues tuvo 4 o 5 intervenciones, como siempre, de mérito, para evitar el primer gol celtiña. Y en el segundo tiempo, Paco, bueno, pues en principio siguen las fuerzas niveladas hasta que le queda la gasolina a esta Elche. Creo que en el minuto 65-70, creo que tanto Fidel, Tete, Josán, Pere, creo que ya estaban, John Chetauya, yo creo que ya estaban con el límite de gasolina en el cuerpo. Y sí que eche de menos, sí que es cierto que en el minuto 62 se cambia a Randy Enteca por Boyé. Entiendo que con la intención pues de intentar echar toda la carne en el asador a nivel ofensivo para marcar el primer gol. Pero sí que es cierto, Paco, que nos lastra en los últimos 20 minutos. Yo creo que el Celta ve la debilidad física del Elche y con una actitud de fe, de querer ganar el partido, sí que es cierto que en los últimos minutos de arreón el Celta se lo cree, ve que puede hacerle sangre al Elche y desgraciadamente perdemos de la manera más miserable, casi en el último minuto y en un cúmulo de errores y rebalones. Bueno, pues al final, como tú bien dices, el ganés Aidú se adelanta a Lisandro Magallán y de cabeza Bueno, pues hace el gol que al Celta le prácticamente los deberes hechos, 39 puntos. Tendría que haber ya una locura para que tuviera problemas el Celta. Y el Elche, pues quinta derrota. ¿Qué te voy a contar, Paco? La decepción es tremenda. Tremenda, tremenda. Bueno, esperando pues que llegue el sábado a media tarde, porque si los resultados se dan, creo que certificamos, desgraciadamente. Sí, lo que pasa es que como el Elche juega primero, igual descenso es el domingo, dependiendo de cuándo se den esos resultados, ¿no? Es cierto, fíjate que en el minuto 80 antes del gol, Lucas Boye tiene una muy buena oportunidad para marcar, pero es el reflejo de la temporada, ¿no? El Lucas Boye o el Elche del año pasado, de hace dos años, esa llega unas milésimas antes y la mete y puede ganar 0-1 y todo cambia, y luego en el gol pues ves que resbala el Poliro, la resbala Peremilla, solo resbala a los jugadores del Elche, yo no lo entiendo, ¿qué pasa este año? Pero es un resbalón detrás de otro, Lolo, y la verdad es que es una pena, porque ayer, bueno, dices, vale, si ya sabemos el destino, es segunda división, pero hombre, por lo menos una pequeña alegría a la afición, ¿no? Ya se saboreaba el empate. ¿Crees que fue cruel el fútbol ayer con el Elche, el destino, o qué fue justa la derrota? Es que hay muchos partidos así que pasó, que al final podía haber tenido un resultado muchísimo mejor. No es solo ayer, hay muchos partidos que sí que se hubiera podido hacer una alegría. Y se ha notado en partidos anteriores. Pero sí que es verdad que ayer pasa lo que pasa, como tiene que pasar y lo que está pasando últimamente. Es así, los pequeños errores, así que al final los demás se aprovechan y te meten goles. Bueno, tú has intentado ser competitivo, intentar hacer cosas, provocar ocasiones, intentar ser peligroso, pero eso tiene un tiempo porque al final se te viene a la cara, porque al final las cuatro ocasiones que han tenido el Celta, hay que decir las cosas claras, la han tenido y Edgar ha tenido que hacer frente a eso. Entonces, bueno, está bien que tú has intentado, que has sido competitivo, has intentado, pero al final estamos en la misma línea de la temporada, es intentarlo, no llega y a la mínima te la mete. Y finalmente, psicológicamente también no te ayuda para poder seguir compitiendo, porque sabes que a la mínima error, por un resbalón o por un despiste o por lo que sea, se te va perjudicando porque no. Entonces, estamos en la misma línea, que no es una sorpresa. Y tampoco tenemos que esperar la semana que viene o esta semana para saber si estamos en segunda o no. Ya lo teníamos hace tiempo. Lo sabemos hace varios meses. Así que era realista. Pero sí que es verdad que, bueno, la alegría de salir un poco como un empate, bueno, para la afición, también por el equipo, decir, bueno, hemos peleado bien, hemos salido como un empate fuera de casa. Bueno, está bien, hay que seguir un poco dando un poco la imagen de decir que, o sea, no, aunque estamos muertos, pero vamos a dejar hasta el final una imagen, porque el orgullo propio y también por este club, por esta afición, también se merece. Y también es tu deber de dar mi imagen hasta el final de temporada. Ayer puso un equipo algo más ofensivo, porque al no estar Pedro Vigas metió a Josan, cambió un 4-4-2, sigue con el tema de insistir con John en el centro y con Omar Mascarell atrás. Jugó con dos extremos, con Tete Morente por una banda y con Josan por otra. Os preguntaría por dos jugadores que han jugado muy poco y sobre todo con Becasese, porque entiendo que son pruebas que está haciendo para la próxima temporada para ver si le valen. Josan y Lisandro Magallán, ¿qué os parecieron ayer? Miguel Ángel. A ver, la actuación del argentino para mí fue aceptable dentro de lo que es el nivel del equipo. Yo al chico, bueno, quizá a lo mejor le podía haber pedido más en el gol, que a lo mejor no se hubiera adelantado el centrocampista del Celta. Pero creo que la actuación que tuvo Lisandro fue correcta. Es decir, y la de Josan, pues hasta que le dura la gasolina, yo creo que Josan no deja de ser un activo para el Elche, y yo creo que el partido que hizo Josan hasta que el chico no pudo más, minuto 70, para mí fue buena, tirando a muy buena. Lo pregunto porque, y es la segunda pregunta, y te la hago también a ti, luego se la hago a Lolo, si entiendes que esos dos jugadores son válidos para el proyecto de la próxima temporada. Para mí en segunda división, por supuesto que sí. Lo que pasa es que se está generando un caldo de cultivo con este entrenador, Paco, para mí peligroso. Porque estamos ya con 5 derrotas. Sí, ahora vamos a eso. En 5 partidos, probaturas. No sé, yo es que tampoco soy muy partidario desde mi óptica, por supuesto, probaturas. Yo es que la situación de Becasese yo la entiendo compleja, que viene, bueno, pues a algo malo, porque evidentemente la situación del Elche ya está herido de muerte y todo lo que vayas a tener de cara a principios de junio va a ser, no va a ser bueno. Lo que pasa es que yo, esto de pruebas, pues Paco, yo hubiera tomado más por la línea de la sensatez y de adoptar una postura de que, bueno, el jugador es en su sitio, de intentar, tienes la posibilidad, ve un poquito en la línea de Almirón, de que cuesta mucho los cambios. Tenemos 5 cambios, podemos cambiar medio equipo. Y ayer era alarmante porque te das cuenta que hay jugadores que realmente en el minuto 70 ya no podían más. Y tienes la posibilidad de que en una ventana hacer 3 cambios. Entonces, en la pregunta que me haces de Josán y Lisandro, pues yo creo que son válidos, claro que sí que son válidos para Segunda División. La opinión de tanto cambio y de tanta decisión que yo, honestamente, yo cambios los hubiera hecho ya, bueno, pues no te digo con descendido, pero va, con estos 12 partidos yo hubiera utilizado la sensatez y creo que tenemos margen y tiempo de sobra para poder hacer cambios o probaturas de cada año que viene. Lolo, te hago la misma pregunta doble. ¿Qué te pareció Josán y Lisandro ayer? Que era novedad en el 11, y si te convencen para el proyecto de la próxima temporada. Bueno, Josán, sí que yo siempre he defendido a Josán por su actitud, por ser lo que es. Y realmente tiene. Josán no se puede reprochar nada porque siempre que entró en el campo lo dio lo máximo. Y es que es del club, es un jugador del club. Y ese está claro que se va a quedar porque es un proyecto que bueno, puede... se va a quedar, tiene 30, no tiene contrato, o sea, acaba 30 de junio. Este estilo de jugadores en segunda puede jugar perfectamente por solo la experiencia que tiene ahora mismo. Es aportar esa experiencia en segunda que también la necesitas en segunda, esta experiencia. Y puede jugar perfectamente. Aunque tenga 30 y pico años, si tenemos a Castro Almaraga, que casi que tiene 50 años y mira, está marcando goles. Ya le quita el récord a Nino, me cago en la leche. Entonces, al final, te estoy diciendo que Josán, el proyecto del año que viene, y lo veo perfectamente. Claro, nosotros lo vemos, pero yo te pregunto si tú crees que el propietario lo ve. Pues este no se puede, es que este no, ya no me responde. Es que es verdad, con este no se puede saber, creo que no se puede saber dónde va a estar. Bueno, pero que bajo tu punto de vista, pero por mí, Josán y Lisandro, que está, cada vez que jugó lo hizo bastante bien, hay que decir las cosas como son. Pero está jugando muy poco, ¿eh? Como recambio de invierno ha jugado 2 partidos. Desde que Becker se ha llegado, hasta luego, puso ahí a la derecha, dice, siéntate y quédate. Pero sí que es verdad que antes de BKHC, cuando jugaba, bueno, buena imagen, está haciendo bien. Yo pienso que un proyecto para segunda es verdad que es muy válido perfectamente. Josán igual perfectamente. Ahora que el propietario no lo ve de esta manera. Pregunto. Aquí es que yo sería el propietario, me quedaría con nuestros jugadores claves del proyecto para el año que viene para dar referencia a nivel experiencia, a nivel de estatuto, de juego y de calidad, porque al final necesitas este estilo de jugadores. Sí, pero ojo, en segunda división, con lo dura que es, necesitas calidad, pero sobre todo necesitas competitividad, hambre, la segunda división. ¿Y Josán no es así? No te estoy hablando de Josán. Ah, vale. Te hablo de que el propietario dijo en A Todo Gol hace un mes y medio que quería mantener la base del equipo de la próxima temporada, que yo dudo que vaya a mantener la base porque se le van a ir 3 o 4 mínimo, más de ahí otros 3 o 4 que igual no quieren seguir o él no quiere que sigan. Y yo creo que vamos a tener, no digo un equipo nuevo, pero va a tener que hacer muchos fichajes. Eso está clarísimo. Aquí se conjugan... Además, te voy a decir más, John, ¿sabes por qué lo ponen en ese medio centro? Para probar por el año que viene. ¿A quién? Y a John lo pone en medio centro para probar por el año que viene. Vale, pero escucha. Y te digo una cosa, además de esto, lo está poniendo porque para no que falla, si lo pone central, si falla, es es radical el gol. A poner delante de Mascarell y Mascarell la experiencia para poder aguantar y minimizar los errores de John que puede tener, entonces ese es porque lo ha puesto. ¿Tú crees que si John lo pones en su sitio que es de central y falla, pasa algo? Si han fallado todos los demás, yo donde lo probaría verdaderamente es donde viene jugando en las últimas temporadas. Y las pruebas yo las hago en los entrenamientos, no las hago contra equipos de primera división que se están jugando la vida y tuya nada. Es que no te van a salir bien. Hasta yo le he dicho el lunes, le he dicho yo, eso le he dicho igual, ¿vale? Pero yo te estoy diciendo el por qué lo está haciendo. Él también. Es que es la realidad. Ahora, que se está equivocando o no, al final está como estamos. Ahora, aquí es que tenemos un escenario, Paco. Si estuviera sacando puntos, ¿vale? Te diría, pero mira, no me gusta, pero no se está equivocando. Pero no está sacando ningún punto. Claro. Aquí es que tenemos un escenario muy complejo y una patata caliente importante de aquí a final de temporada e inicio de la que viene. Porque hay jugadores que muy posiblemente en segunda división no quieran jugar porque tengan ofertas, y creo que a todos nos asaltan los nombres de Omar Mascarell, Lucas Boyé, Pere Milla, pero bueno. Jugador como Fidel Ves, por ejemplo, yo lo veo para quedarse. Sí, pues ya tiene una edad y ya... Pero luego a mí me asaltan las dudas, sobre todo con este perfil de este propietario, de que a mí me asaltan realmente las dudas si realmente lo que se está mirando es el plano deportivo o el plano negocio o el plano profesional. Es lo que a mí me asalta, ¿no? Estas dudas. Entonces, pruebas. A mí es que, siendo Becasese del palo de Bragarnik, a mí me asaltan muchas dudas de las decisiones que toma y si realmente lo que se nos dice públicamente sea verdad o no. También tengo muchas dudas de saber qué jugador, qué perfil de jugador para segunda división quiera venir al Elche en las circunstancias que nos vamos a encontrar para el año que viene, ¿no? Entonces, ¿jugadores válidos en esta plantilla? Claro que los hay. Pero tenemos que jugar con la variable de que muchos jugadores sí que se van a ir sí o sí, otros jugadores que tengan dudas posiblemente no les atraiga el proyecto y que a lo mejor no van en la misma línea que Becasese, y luego hay otros jugadores que a lo mejor tenga interés la propiedad o el club y que tengan grandes dudas de venir o no, porque tenemos un propietario y un entrenador que van en la misma línea, que no tiene por qué ser la óptima para el club, ¿no? Lo que pasa que sí es cierto que el Elche la próxima temporada en segunda división va a ser un club goloso y un club apetecible. Primero, por el nombre. Segundo, porque baja de primera y va a tener una ayuda económica. Es decir, va a haber dinero. El Elche no es un club hoy por hoy derrochador, no tiene deuda, paga bien. Es un club atractivo. Entonces, yo creo que no va a ser el problema, como en primera división sí tienes el problema, porque no puedes traer muy buenos futbolistas porque tienes muy poco cash, claro. Eres la plantilla más económica y los clubes prefieren ir a donde, al mejor pagador. Entonces, en segunda división yo no veo el problema en que el club no sea un club atractivo. Lo va a ser por economía y por historia un club gallito. Y también por proyecto. El proyecto lo puso, no sé si llamarlo así, pero lo puso en duda el propio Mascarell. Tengo contrato, me gustaría quedarme, sí, pero el proyecto tiene que ser muy claro, dijo. ¿Y por qué vienes al final? ¿A qué se refiere? Por un proyecto. Claro. Y si no te atrae, por una serie de circunstancias que tú cuando estás en tu casa y recibes una llamada de tu representante, oye, el Elche le interesa para el Elche. Bueno, pues tú analizas y valoras muchas cosas a la hora de tomar la decisión. Yo, si fuera un jugador de segunda división o un jugador, pues que a lo mejor de primera, pues que baja a segunda, para mí, a ver, interés en un proyecto del Elche, pues a mí me saltan dudas, Paco, sinceramente. Lo que comentas de teoría de que un equipo gallito, un equipo que va a tener dinero, un equipo que puede pagar bien, no te digo que no. Pero es que... A ti te saltan dudas porque eres aficionado y vives el día a día. Yo intento ser lo más imparcial posible. Al jugador de fuera, que no sabe aquí lo que pasa en el día a día, solo tiene un concepto. Elche. Exactamente. Varios años en primera, su objetivo es subir, pagan religiosamente, si encima me cuadra lo económico con lo que yo pido. Va enseguida. No, yo creo que no tienen esa duda que tú, yo, él y todos los que vemos la información diaria y escuchamos y tal. No, ellos no piensan en va a traer a Salo Sánchez Miño, Lucumí, va a traer a... Ellos, es que va a ser así, Paco. Ellos yo creo que no. Los posibles fichajes de aquí, de España, no creo que tengan ese concepto. Aunque luego todo el mundo pregunta, oye, tú tienes un amigo ahí, Pere Milla, te conozco, llámame. ¿Qué tal se vive ahí? Todo es bueno en el sentido que conlleva y engloba el Elche Club de Fútbol. Pero el proyecto en sí, todos sabemos, y el propio propietario lo ha dicho, es un proyecto para salir a ganar, para luchar por el ascenso, pero claro, ¿cuál es el perfil de futbolista? Si ya el entrenador que ha venido no... Paco, pero si no se ha querido este año... No es inspira decir, la credibilidad por los resultados que se están produciendo. Terminamos en mayo del año pasado con una permanencia holgada. Hemos tenido 3 meses por delante, sí, para traer jugadores eso es un pecado imperdonable. Entonces, pero si yo quiero entender... Si no se ha hecho en el mejor escenario posible, ahora en segunda división, ¿qué proyecto quieres atraer? Solo hay un proyecto. Ascender. Ascender. No hay más. Elche no se puede permitir de bajar y decir, no, vamos a ver. No, el Elche siempre, y cuando yo jugaba, imagínate, yo me retiré en 2009 y desde 2004 que estuvo en España hasta 2009, te puedo asegurar que siempre se hablaba de Elche cuando jugaba, y Elche era para ascender. Claro. Pero es que dudamos. Es que así, y entonces no era en aquella época. Y cuando yo estaba en Almería, que tuvo oferta de Tenerife, equipo de segunda, y me ha dicho, tenemos el Elche 2 años, vamos, sí, de cabeza. Elche tiene buen cartel. ¿Por qué? Porque pero... Sí, es verdad que cada año es un club que pelea para ascender cuando estaba en segunda. Pero no, dudamos de que de aquí al año que viene, en septiembre o agosto, que empiece la liga, este hombre no va a traer a 7-8 de su palo. Pero, si esa pero es la, por supuesto. Esa es la, y a mí me asaltan dudas del nivel que ha traído, Paco. No ha traído un jugador, dos, que puedas decir, me quedo con él, como unas garantías de un jugador referente. A mí en Becachiche es verdad que me trae dudas hasta ahora, ¿vale? Y es verdad que no conoce la segunda tampoco. No conoce la segunda española. El proyecto de la próxima temporada nace ya torcido. Y a mí no me atrae de un entrenador como Becachiche. Puede ser mejor, bueno, lo que sea, por lo que ha hecho hasta ahora. Pero para mí, para Elche, ahora mismo, viendo lo que estoy viendo, y para segunda A, que él no conoce la segunda misma pregunta, A, ¿quién viene si no viene él? Entonces, no me lo veo para un proyecto. Tienen muchos entrenadores en el panorama. ¿Vas a confiar en un entrenador español? Porque al final es lo que te ha salvado, Paco, en estas temporadas. Pero vamos a ver, ¿qué se cantó en el Gran Teatro el otro día? Y estaba Becasese escuchándolo. Pacheta. Ese es el perfil, bueno, ese es el deseado, pero ese es el perfil de entrenador. Un entrenador que en los últimos años ha conseguido éxitos en segunda división. Así en 2020 con el Elche, en 2022 con el Valladolid. Dos ascensos en dos años. Y conoce el fútbol. Ese es el perfil. Ya sé que no solo está él, hay más entrenadores. Oye, no lo está haciendo nada mal entrenadores... Por los López. Que Paco López o el del Levante. ¿Quién? Bueno, también está García Pimienta. García Pimienta y el del Levante, que también estuvimos a punto de traerlo. Sí. Oh. Ahora seguro que me viene. ¿El italiano? No. El Calleja. Ah, Calleja. Javi Calleja. Sí, Calleja. O sea, entrenadores que conocen la segunda división. Pero que falta la voluntad. Que conocen el fútbol también, español. Pero falta la voluntad, Paco, de que ese entrenador quiera venir en esa circunstancia. Bueno, te digo que ninguno va a pero si tú tienes claro, Miguel Ángel, si tú tienes claro el perfil, mira... Cómo ha salido Escribá, cómo ha salido Machín, mira cómo ha salido Francisco. Sí, pero los trajo también. ¿Me voy a exponer yo, o sea, otra vez en una segunda división? Quizá no, Paco. Bueno, a ver, los entrenadores al final están... Es negocio y es dinero. Preparados para que los fichen. Y yo creo que el Elche no es una mala plaza, todo lo contrario. ¿Que no te fías de Bragarnik? Bueno, tampoco me fío yo de Ángel Torres y es español. Quiero decir que cada uno tiene sus cosas. Pero lo primero que hay que tener claro es el perfil. Y por desgracia o por suerte, Bragarnik tiene el perfil muy claro. Entrenadores argentinos de su cuerda, de su agenda, ¿no? De representados por él. Y ese creo que es el primer problema. Y Becasese no tiene ninguna culpa. Él aprovecha la oferta, o sea, la oportunidad que le dan. Está claro. Claro. Becasese no tiene ninguna culpa. Y seguramente es un buen entrenador en Sudamérica, pero aquí el cambio de golpe a un equipo colista, equipo desmoralizado, lo tenía muy difícil. Entonces, ya nace torcido el proyecto porque la credibilidad de Becasese va perdiendo cada partido que pierde. Entonces, ¿así se quiere generar ilusión para la próxima temporada? Yo lo veo. Pero difícil. Además, Paco, Becasese está tomando decisiones. Tenemos ya 5 partidos por delante. Y ya tenemos elementos de juicio para valorar qué nivel de entrenador tenemos, ¿no? Y yo, desde mi punto de vista, yo no dudo de la actitud, de que el chico tenga interés, de que el chico pues tenga implicación. No lo dudo. Pero después de 5 partidos, creo que este entrenador no es que le venga grande, pero sí que es cierto que está tomando unas decisiones, Paco, que de verdad, fíjate, yo ahí lo se alejan de la sensatez. Te doy la razón, pero también lo disculpo. No es lo mismo que Becasese hubiera venido al Elche, un equipo desmoralizado, roto y hundido, que hacer sus pruebas en el Getafe o en el Valencia, un equipo que todavía está vivo y tiene opciones. O sea, ahí me gustaría evaluarlo en los dos escenarios. Pero yo creo que aquí Becasese o cualquier otro entrenador hubiera fracasado igual. A lo mejor con otro hubieras conseguido más Machín, puntos. Mira, hablamos de Machín. De acuerdo que hemos podido reprochar determinadas decisiones a Machín. Pero, a ver, creo que la mejor época de Elche ha sido con él. Sin duda. ¿Eh? Por eso no entendimos su destitución. Entonces, no entiendo, además ahora te reconoce en rueda de prensa, que podía haber venido en junio. Elche sigue manteniendo apuesta por un entrenador, por una línea, por un Elche identificable, por un Elche competitivo, que por fin lo hemos encontrado después de toda la temporada. Deja que el técnico soriano termine, que seguro que no iba a terminar, porque Paco, este equipo ha involucionado. Sí, sí. Desde que se fue Machín, este equipo ha ido hacia atrás. Ha ido hacia atrás. Entonces, y no quemas al efectivamente, y además, Paco, efectivamente. ¿Cómo vamos a justificar a Becasese en octubre con 4 derrotas. O el Elche en mitad de tabla. Los cambios de Becacic, además, cuando ha llegado, ha perdido la credibilidad de los jugadores. Así te lo digo. Porque muchos jugadores han visto los cambios y dicen, ¿pero qué haces? Se le veía la cara, ¿pero qué haces? ¿Los cambios te refieres en el 11 o durante el partido? Durante el partido. Durante el partido. Tarde, se veía mal. Se le veía la cara de los jugadores diciendo, ¿pero qué haces? Que tú no ves, no lees el juego que hay que poner ofensivo en vez de defensa, que a mí nos en deja Osasuna, tirado de la de Osasuna parece ¿ves? Mentira, que no queríamos Pamplona. Ganar. Y luego, es que luego, o tarde o temprano, es que al final los cambios incluso en se este están partido, matando. Exactamente. Incluso en este partido, que es lo peor, ¿por qué no del 70 sacas toda la artillería? Vas ¿qué? Empate a cero, y luego sacas, no tienes nada que perder. No tiene sentido. Un cambio, Boye, bueno, tira con todo lo que tengas. Sí. Está todo perdido. Yo no te voy a reprochar que en el que mueras en el área rival. Y además claro. Estás viendo que medio equipo está muerto. Está matando el toma solo. Decisiones y arriesga. No, está claro que con sus decisiones no está enamorando a la afición. Ya lo tenía muy difícil. ¿Y tampoco a los jugadores? Ya lo tenía muy difícil. No, pero es que si no tienes ya la confianza de los jugadores, yo es que dudo mucho de que Becasese, por mucho que tenga contrato, si Bragarnik sabe algo de fútbol, ¿tú crees que lo va a mantener si se pierden todos los partidos? ¿Qué va? ¿Qué va? La gente dice que sí va a seguir. Yo tengo mis dudas. Yo te digo que yo no lo veo. Yo no lo veo por lo que vemos. Además, y los propios jugadores, la cara de los jugadores de los cambios dice, ¿pero qué haces? Es que vamos a ver, si tú eres propietario y tú ves tu propio jugador que está actuando en plan al ser entrenador, ¿pero qué haces en los cambios? Es que o es ciego o es tonto. De todas formas. O que a lo mejor es lento, o no tiene el nivel simplemente, o no, la lectura del partido, pues él la ve de una manera, y a lo mejor un porcentaje muy grande la vemos de otra. Es que no, el es que toma las decisiones es él. Es que pero propio, sí que es cierto, Paco, que en este partido. Son muy los propios muy jugadores, lento, a la hora de hacer los cambios. Muy lento, y además era algo alarmante. Habían jugadores que ya no podían. Fidel tiene 60 minutos, no tiene más. Y pero José, no solamente en Vigo, sino durante toda la temporada, tiene 60 minutos. Josán viene de una inactividad. Por sensatez, John Chetauya viene ya de una lesión de 3 meses. Le estás dando a Mascarell, quemando. Lo está jugando 90 todo minutos, roto. Y 2 días tienes otro partido. Roto. Igual que dosificaste a Lucas Boyer. No podemos Boyer ir pensando en eso. Es decir, decisiones que de verdad, no es que seamos aquí, juguemos a ser técnicos de tercer nivel. Pero Paco, sensatez. Técnico FIFA, somos técnico FIFA. Somos Guardiola, Mourinho, Bueno. Con humildad, que yo por lo menos no tengo ni idea. Solo hablo de oídas. Bueno, que nos vamos a ir. Que perfecto. Sin duda nos quedan 7 partidos todavía, que son 7 calvarios. Pero bueno, hay que pasarlos y esperemos que sea de la mejor manera. Oye, y si ahora ganan los 7 partidos que quedan, a lo mejor cambiaría por completo la visión que se pueda tener de Becasese. Ojalá. El fútbol tiene estas cosas, a veces. Yo no me lo creo ni porque sé que un equipo que ya no se juega nada no tiene esa gasolina, ese queroseno para pues salir. Pues esperemos al sábado que el Rayo ya no tiene nada que ganar. Ya lo ha, el Rayo va como un rayo. Su temporada la ha hecho ya. Va como un rayo. Fíjate el Barça. Sí. La temporada ya la ha hecho. Yo lo veo El año pasado acabó como el Elche con 42 puntos y a 7 jornadas del final ya ha hecho un punto más y salvado. O sea que sí. ¿Tú crees que el Rayo va a venir ya de vacaciones? Yo creo que va a venir ya con los deberes hechos. Vamos a ver, venga. Y esperemos que Becasese apueste realmente y se crea que podemos ganar el partido. Ojalá. Miguel Ángel, Lolo. Un placer, Paco. Muchas gracias, buen fin de semana y nos oímos el martes que viene. No os voy a hacer venir el lunes, que es festivo, ¿eh? Es que aquí es increíble. Aquí hay muchas fiestas, es que Lolo. Tú hiciste bien en quedarte aquí, hombre. En Francia no hay tantas fiestas. Gracias a los dos y también a todos por la atención prestada. Unos consejos y continuamos. ¿Pensando en comprar un coche híbrido o eléctrico? No te pierdas los mejores precios de todo el año en híbridos y eléctricos del 5 al 7 de mayo en el stand de Citroën Marcos Automoción de Firauto. Las unidades son limitadas. Visítanos en el pabellón 2 de IFA antes de que se agoten. Citroën Marcos Automoción. Citroën Marcos Automoción. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. A veces los sueños se hacen realidad.